solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle el rosario acá. Si no lo hubiera cantado y contado la negra Teresa Parodi, ¿cómo sabríamos de la vida de esa mujer en una inundación? En Corrientes, ¿era? Si no escuché mal. Y si nosotros no hacemos una emisión para hacer aunque sea un sobrevuelo sobre la vida de esa señora que lavaba en el hospital de Guichón en los 60 y 70, ¿quién la va a recordar? Por lo pronto, no teníamos mucha esperanza hasta que vino un oyente del Empalme y dice, aunque sea, dedicale unos minutos. Y la cultura es así, che. A veces no se gasta en cultura, porque ¿para qué queremos cultura?, dijo un macondero. Esto siempre incomoda a algunos actores locales, ¿no, che? Nosotros no estamos para quedar en... Es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se da la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor Tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sí, sí, los peiranos son famosos, ¿no? Me acuerdo que hace muchísimos años decían delitos de la gente de cuello blanco. Brutos, ladrones, sinvergüenzas, cara rotos, naranjas, hombre, miserable de los grupos. Algo yo que déjale dos y leen. Y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Viste que a veces te cuentan la historia de apellidos ilustres, viste, todavía están en los libros. Y en algunos incluso todavía no se han sacado de la currículum. Sí serán apellidos ilustres. Terribles cagadores. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Solo en cuestión bien, las dos fotos que he enviado son de poca calidad y ambas tienen el horizonte torcido. Es lo que podemos hacer mientras vamos caminando con el perro Simón, ¿no? Por la ruta del Charrúa. ¿Por qué su paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo de risa o de blues. Empalme FM. Su padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya que magistralmente musicalizada la temática, dice este mensaje. Encuentra la triste basura donde viven mil. Encuentra la muerte, encuentra miseria en aquel cantegril. Avisale a Daniel que precisa un programa descontracturante. Mirando a la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna semana a semana lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando la orilla como busca el mar. El chueco. La Oma de los Chalchaleros también es una hermosa canción de una mujer desconocida. Estás a pleno, dice un pescador que está escuchando por primera vez la emisión del Empalme. Suenan las sirenas, suenan las sirenas. Sí, hace 5 años, che. Andrés, que estamos con la radio. Desde 2020. Llegó la peste, llegó la radio. Que miran, mil ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo. Hoy justito nos estamos tomando vino. De paso dolido. Los chuecos se junten bien juntos los pies. Y luego caminen buscando la vida de todos, la vida más bien. Esa vida chueca que no han de torcer con duras cadenas. Los pies todos juntos hemos de vencer. Empalme FM. He cruzado mil inviernos bajo las lluvias de mi temporal, hasta que la primavera de su sonrisa me pudo besar. Ahora voy con mi guitarra por otra cuadra de la ciudad. 18 de julio, por cuántos sueños me viste vagar. Yo soy algo bohemio, no me gusta trabajar y prefiero descansar a cambio de perder el tiempo. No tengo propiedad privada, no tengo nada que comprar, pero tengo que cantar a mi amor otro verso. Quiero ser tu galán, tu Johnny Westmuller, tu pequeño Tarzán, y colgarme en las lianas de tu selva virgen que quizá ya no es más. Y si fueras tan bonita como la monachita, nunca me engañarás. Quiero ser tu hombre mono, tu mono peludo, trulalí, trulala. Yo soy flor de boludo, no me quiero esforzar por triunfar, ya que opino que sestear es divino. Me gusta andar en calzoncillos, ser sencillo y tomar un cortado cargado y volverme a acostar. Todo queda guardado en la nube. Empalme FM. Che, ¿estaremos al aire? Tengo que checar. Desde que no le pagamos al controlador de Misión al Aire, tenemos que hacer todos nosotros, ¿viste? Y hacemos lo que podemos. A través de la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming estamos nosotros. El controlador de Misión al Aire, tenemos que hacer todos nosotros, ¿viste? Y hacemos lo que podemos. A través de la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming estamos nosotros. Mi pasaporte me pesa. Voy jugando al bitic que perdí por esas calles de Moscú, aún soviética y helada. Con asco al destierro y voy. Furia y testa por Milán, a tangotear quién sabe qué. Vientos de Ucrania. Lo que pasa que si careces de sentimiento, sos el perfecto para cagar. Porque la verdad que no tenés que tener sentimiento para nada, es para ti y está pelado. Y recordando algo ahí que de lo que dije yo que esto no tiene cambio, me hace a la memoria de cuando yo tenía unos 17 años más o menos, trabajé con un vasco en una colonia acá en Melo, que había en una colonia de vasco. Y los vascos, vos sabés que comentaban mucho que el ser humano terminaba como la abeja. Pero trabajando de diferente manera. La abeja caminaba por arriba de ellas, se caminaban entre ellas por arriba. Vivían amontonadas, pero produciendo, y en realidad produciendo para ella y para el ser humano, ¿no? Y aparte eran muy útil en el ecosistema. Pero el ser humano, decían ellos, que iban a terminar caminándose por arriba, destrozándose. Y llevaban también la correlación de los cangrejos, que los cangrejos se caminan entre ellos por arriba y viven así. Y no sé si no se comen entre ellos también o se maltratan, pero agarrar una camarilla de cangrejos, andan todos uno arriba por arriba de los otros. Y esto creo que está pasando, la humanidad se está trepando por arriba de todo y no le importa nada y está pelado y se van a comer entre ellos. Dentro de 20 o 30 años esto va a ser... El más fuerte va a comer el chico y el no chico y el está pelado. Y todo lo que agarra porque a mí no va a comer. Está pelado. Y ahí se va a terminar esto. Esto se va a terminar ya. Todas las cosas que están pasando en este país ya, que viene de otros lugares ya. Ya te da a pensar ya que esto está tocando fondo. Señoras, señores, con todo respeto, yo les quiero presentar a los mejores en este discreto arte de fracasar. Son una banda de rock uruguayo de mala reputación. Son los que andan trepados al rayo láser de frustración. No los queremos en nuestros negocios, ni en radios, ni en la TV, porque sabemos fomentan el ocio, se llaman La Tabaré. River Rock. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. ¿Qué pasa que si careces de sentimiento, sos el perfecto para cagar? Porque la verdad que no tenés que tener sentimiento para nada, es para ti y está pelado. Vale, va y está pedadando, pues no hay que hacer lo que tengo todo. Empalme FM.

ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético, fui errático, buena música, desde los palmares. Fui fanático, ya fui abúlico, fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Viste que hay gente que no sabe lo que hacer y otra gente que no sabe qué hacer con la plata, ¿no? Entonces la invierte en ternero. Che, ¿cómo se llamaba la rusa que era la vocera de los rusos, valga la redundancia, del canal ruso RTV? No, perdón, RT. Después dijo unas palabras de más, la echaron, porque los rusos tienen también sus intereses. Si vos le hablás en contra, te echan a la mierda. Entonces ahora, muy simpática y unos análisis bien interesantes hace. ¿Cómo es que llamaba? Yo le digo Eva, pero no es Eva, ¿no? Ya, tengo que googlear otra vez, me calienta, ¿viste? Me tengo que acordar más de las cosas. Ivaganova, o algo así. Bueno, esta rusa, yo siempre la seguía, Che Gavilán. Después no la seguí más porque se cambió de canal. Ella explicó por qué se cambió todo. Pero sigue diciendo cosas bastante acertadas que le pueden servir a los que invirtieron en ternero. Las derechas latinoamericanas comparten la misma característica, total servilismo a los intereses estadounidenses, desprecio por su propio pueblo y amor por los dólares. Che, Lagarto, vamos a empezar a escuchar a un desconocido absoluto. Con nombre latino, hay que despreciarlo. Dice que lo despreciaron porque tenía el nombre latino. ¿Viste? No podía ser un Star Wars porque era latino. Y tenía el nombre latino en los años 60, que eran todos nombres gringos los de éxito. Los de gusto, salvo Santana, los demás eran todos gringos, ¿no? Y entonces tuvieron éxito todos. Pero este, como era, tenía nombre de paisano mexicano, no le dieron bola. Yo escuché la historia el otro día, es bien interesante. Nosotros lo vamos a empezar a escuchar acá. Che, pasamos todos los que no quiere oír la gente, che. Se llama Sixto, che. Sixto Rodríguez. Mirá qué bien que canta y compone. Empalme FM. I'm only halfway up the stairs, not up or down. I'm only halfway up the stairs since you let me down. So won't you tell me please, what you're gonna do? 'Cause you know I wouldn't be halfway with you. I don't wanna seem impatient, and please don't think me fast, but but we've got something going, and I don't wanna let it pass. So won't you tell me please, what you're gonna do? Cause you know I wouldn't be halfway with you. I don't wanna seem impatient, and please don't think me fast, but we've got something going, and I don't wanna let it pass. So won't you tell me please, what you're gonna do? Cause you know I wouldn't be halfway with you. Viste que suena bien la melodía, ¿vos qué decís, Nacho Carbonero? Ahora son 22:43 de este 4 de noviembre de 2025, che. Sixto Rodríguez, en definitiva, al final tuvo su recompensa y se convirtió en una historia súper interesante y recuperó un poco de lo que buscaba, que quizás era un poco de fama, ¿no? O de ser una estrella pop del rock. Sixto Rodríguez, yo no tengo acá la historia oficial, ya la pasamos, ¿viste? Pero para los que no lo escucharon, era un artista humilde, yankee, que era tan bueno que le grabaron dos discos, pero la gente no lo compraba, porque se llamaba Sixto Rodríguez. En vez de llamarte Sixteen o una cosa así, cualquier otra cosa, le compraba los discos. Entonces cuando hizo dos discos, los de la discografía pensaban que era bueno, pero como no lo compraron, lo dejaron de registrar. Entonces el loco tocaba un poco y empezó a trabajar de albañil. Y después dejó de tocar y siguió albañil. Lo que él no sabía, según la historia esta que nosotros pasamos el otro día, me tengo que acordar del que produjo el milagro y nos trae a Sixto, dice que en África llegaban muchas grabaciones de pirata, grabaciones pirata, acá en Sudamérica también, de hecho nosotros las difundimos hasta hoy. Y dice que empezaron a escucharlo a Sixto Rodríguez y era para ellos una referencia del rock mundial en los años 60 y 70, mientras las discográficas, los grandes sellos, dejaban de registrarlo, de grabarlo y de convocarlo. Y el loco trabajaba de albañil. Era una estrella en Sudáfrica, en las ciudades que no tenían, que no tienen hasta hoy ni una sola bola en lo musical, ni en lo económico, ni en lo social. Y así pasaron como 20 o 30 años hasta que alguien se entera de que los sudafricanos adoraban a este artista, va, lo busca, le estoy resumiendo a lo guaso, ¿no? A lo bruto, lo busca en Estados Unidos, le dice lo que pasa y lo lleva en una gira y lo vuelve a hacer cantar y lo vuelve a hacer un rock star en Sudáfrica. Sixto Rodríguez, che, escuchalo. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke your blind, the lust will choke your mind. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hoes have set me free. I tasted hate, sweets hanging trees. I tasted hate, sweets hanging trees. Kiss the floor, one kick no more. The pig and hoes have set me free. I tasted hate, sweets hanging trees. I tasted hate, sweets hanging trees. street. The inner city birthed me, the local pusher nursed me. Cousins make it on the street, they marry every trick they meet. A dime, a dollar, they're all the same. When a man comes in to bust your game, the turnkey comes, his face a grin. Lots to sell, I'm in again. Por eso lo vamos a hacer en vivo. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hose have set me free. Nuestro Instagram es casa.tribu. Ahí está todo en una historia destacada, lo que va pasando en la rifa, los números que se van vendiendo, los números que quedan. Ahí se va a hacer el sorteo por medio de un algoritmo, un programa de Google que tira números al azar. Che, dice, el otro día escuché la canción de Bellfinger, Day After Day. Every day my mind is all around you. Looking out from my lonely room, day after day. Bring it home, baby, make it soon. I give my love to you. I remember holding you while you sleep. Every day I feel the tears that you weep. Looking out on my lonely gloom, day after day. Bring it home, baby, make it soon. I give my love to you. Señalada como una de las canciones del rock pop mundial icónicas, es de 1972, Bellfinger. Day After Day. Pero como sigue escuchando la Empalme FM, el amigo Luigi desde Paysandú, le vamos a enviar este Brother Louis Stories. Che, con Luigi se armamos una, me acuerdo, una anécdota, si me permiten la cuento, después seguimos con los audios del oyente. Armamos una radio FM, transmisión por aire, en los años 90, la misma noche que armamos la FM, que tiraba unas 10, 12 cuadras en Paysandú Ciudad, le pusimos la antena, todo, arriba de una casa del antiguo Paysandú, del Paysandú Centenario, o sea, ladrillos precarios, gigantes. Pusimos la antena y le dimos play, che, para ver. Estaba saliendo, pero no sabíamos con qué potencia. Bueno, cuando pusimos a andar la radio, se cayeron unos ladrillos del techo. Y dijimos, tanta potencia no podemos tener. Y le dimos un poco más de volumen y cayeron unos ladrillos más. Y esa misma noche un temporal, pero furibundo en Paysandú. Fue en el año 1990, si no mal recuerdo. Brother Louis. Empalme FM. Good. got home to meet his mama and papa. Louie knew just where he stood. Le vamos a pedir a Luigi que cuente la anécdota que les estaba narrando, la potencia de la FM transistorizada por aire en el año 90. Ahora son 22:54, che, de este 4 de noviembre de 2025. Escuchan esta noche varios maconderos por primera vez. Still I Done, Do It Again. Versión mono 45 RPM. Nosotros la rescatamos, o al menos nos lleva a 1980, por ahí, ¿no? Pero la canción acá dice el otro profesor, Another Prof, que es de 1973. Hace lo que quiere el software de mezcla. Acá dice 73. Still I Done, Do It Again. Nosotros la conocimos en aquel programa de Radio Colonia, estilo disco, estilo nuevo, estilo disco, de cuyo programa 30, 40 años después conocimos el operador, acá en Radio El Empalme, lo tuvimos y lo entrevistamos. Un día tengo que sacar esa emisión de nuevo al aire, aunque el operador no se comunicó más, seguramente no estábamos dentro de su estricto estilo musical, demasiado desacartonados, bizarros, improvisados y como se dice, impredecibles. Che, tenemos que rescatar también la historia de la vieja radio de Macondo, Sariz, para escuchar de nuevo, estas viejas canciones del 73. If we make it through If December, we make it through December Merle Haggard. Everything's gonna be alright, I know. Country rock. It's the coldest time of winter. Empalme FM. And I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. Got laid off down at the factory, and their timing's not the greatest in the world. Heaven knows I've been working hard. Wanted Christmas to be right for Daddy's girl. I don't mean to hate December. It's meant to be the happy time of year. And my little girl don't understand why Daddy can't afford no Christmas here. If we make it through December. Muy interesante lo que contaron sobre la vieja historia del hospital, dice este oyente. Claro, muchos están un poco desfasados, ¿no? Acuérdense que el link que enviamos nosotros es una de las formas de escuchar el Empalme Rock. La otra es tener la app, donde hay casi muy poco delay, ¿no? Muy poco demora entre el vivo real y la escucha en sus móviles. No sé si me entendieron. Si no entendieron, mala suerte. Lo mejor para escuchar la radio es tener la app. ¿Cómo hace Sariz? Yo estoy escuchando en tiempo real, dice Sariz. Y aporta algunos datos sobre la historia que presentamos hoy. Una de las historias que era vinculada con ese pasaje de una señora muy humilde por el hospital local en los años 60 y 70. La que tuvimos suerte nosotros de conocer. Fugaz, pero la conocimos. La Oma de los Chalchaleros es una canción desconocida. Bueno, es conocida de Casa Tribu porque la sugirieron ellos. Después la vamos a buscar. Lo que pasa es que el folclore argentino a mí me rechina un poco la de esa época, justo. Aunque no me desagrada, me gustaban más los fronterizos. Pero como fue tan harto difundido, incluso en la vieja radio de Macondo, en la que hicimos nuestro pasaje. En esos años 80 todavía se pasaba muchísimo folclore del litoral argentino. Los folcloristas uruguayos, sobre todo los pueblos chicos, incluido Macondo, en vez de tocar canciones propias, bueno, tocaban algunas pocas canciones propias orientales, pero más remedaban el folclore argentino. De hecho, algunos famosos folcloristas uruguayos, como el Pepe Guerra, reconocen la influencia del folk argentino. Esto para quedar bien con todos. Mira, Jay, América, don't cross the river. Está en el Palmer. There's a little girl out lying on her own. She's got a broken heart. She's not the kind to take you down for long. She knows and plays it smart. And if she's coming, she's sure no more. She's heard no whistle blowing from the dark. She feels like leaving and she knows she's coming. She's sure no more. She's coming, so I said, don't cross the river if you can't swim the tide. Escuchás años una canción y seguís descubriendo. Dije, escuchás años una canción y seguís descubriendo cosas. Viste que tiene un banjo ahí, este Don't Cross the River de América. un banjo que es un instrumento de Centroamérica, ¿no? Si no me equivoco, yo qué sé, o del folk americano, no sé. Alguien que sepa de instrumento nos diga. Está sonando ahí, mirá, en la base. Ahí, que es ese casetino. Ese es un banjo. You can ride my train and soon forget the reason that you're leaving. Lose yourself and then sometime, maybe even save yourself some grieving. Don't try denying living on the other side. Entramos en la última hora de emisión del Empalme. Che, dice, sé que no haces complacencia de pedidos musicales, al menos no ese es el estilo de la del Empalme Rock, pero tenemos en cuenta, claro que sí, aquellas sugerencias de los oyentes. Busca los temas de la vieja radio de Macondo, entre ellos estos. Share Half a Breed. My father married up your Cherokee. My mother's people were ashamed of me. The Indian said that I was white by law. The white man always called me Indian squaw. We never settled, went from town to town. When you're not welcome, you don't hang around. The other children always laughed at me. Give her a feather, she's a Cherokee. Sí, ya que hablamos de la vieja historia de Macondo y su vieja radio, debe estar escuchando el gurú quizás. Nosotros teníamos la mezcla perfecta, pero igual lo podemos echar para atrás el tema. Acá hacemos cualquier cosa y mezclarlo. En la mezcla perfecta a este tema de Cher. Cher más vieja que el rock, ¿eh? Sonny and Cher pasamos el otro día, que fue el dúo original de los años 60. Algunos dicen que finales de los 50. Así que imagínate lo viejita que debe ser Cher. El gurú está escuchando. Nosotros siempre ponemos este audio porque Sarí ya le contestó y le dijo, si no podemos tomar alcohol, nosotros nos quedamos abajo, no subimos el cerro. Hola, buenas tardes, estimados. Estaba escuchando todo esto sabio. Yo ahora estoy acá en el campo, junto a un arroyo. Muy interesante lo del cerro, muy interesante. La verdad es que estaría bueno ir a investigar, pero de una manera por ahí seria, con un estado espiritual.

Capaz que en octubre podemos hacer un encuentro, que están los climas más cálidos y eso, y pasé fogón, todo, podemos capaz hasta medio seguro pasar gran parte de la noche ahí, después veremos, no sé, qué me parece, octubre. Y ya veo que hay un montón de gente interesada, hay gente con mucho conocimiento al respecto, o al menos contactos directos con la sangre correspondiente. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Hoy lo vi al Bambino, che, el viejo DJ de la discoteca. ¿Cómo se llamaba la discoteca El Bambino? No me acuerdo, che. No me acuerdo cómo se llamaba. Era una discoteca chica que no tuvo tanta, ¿cómo se dice?, masividad como la de Daniel Benítez, el Guru Clarich, la de el Tato Ciego, como la de Curtis. No tuvo éxito, no tuvo tanto éxito. Pero mirá que hicimos un lote de baile, ¿eh? Y el loco mezclaba mejor que todo esto que te nombré. No sé si vos bailaste alguna vez con El Bambino. Che, en octubre no vino nadie, ¿eh? Me sumo para octubre, porque septiembre ya lo tiré para el costado, ¿no? Oye. Antes, cuando no había radomantes, ni control mental, ni toda esa ciencia oculta que hay ahora, que no son tan ocultas porque están explícitas, escuchábamos a Mike Oldfield y prendíamos un tabaco peruano y se veían todos los espíritus. Mike Oldfield, Tubular Bells. Viste que desde que apareció mucha literatura estamos todos muy sugestionados, pero el que tomó inmediatamente el tema fue el Darwin. Va a traer un grupo de expedicionarios para entrevistarse con Elvira, para que le expliquen bien cómo son las atracciones y cómo se partió el cerro ese a la mitad, con una fuerte explosión en los años 60, che. Y nos sumaríamos nosotros a los cuentos de aparecidos. Oh, Se siente una fuerte atracción magnética en el costado sur del cerro, che. Muy buena incursión, che. Sí, pero sin tomar alcohol, ¿viste? No, sí, bro. Ganamos ese bis. Es no instrumento, bro. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Pero qué lujo esa entrevista ahí en Piñera, la mujer esta de la cuestión de la lana y todo. Qué increíble, ¿no? Y todo tiene que ver con todo. Topo, no, está todo muerto todavía acá, no andan ni los perros ni la vuelta. Es el momento de escuchar grandes canciones de todos los tiempos, che, como esta de 3D Griff, When Will I See You Again. Empalme FM. Gladys dijo, ¿no? Poné siempre música de los negros. Cuando nos visitaron en... ¿Cuándo fue? En 2023, ¿no? Hasta ahora nos han visitado cantidad de viajeros, pero ninguno toma una gota de alcohol, Cesarín. Y algunos tampoco comen nada. Es la austeridad a la máxima potencia. Vamos a ver si rompemos con esta racha. Ahora son 23-27 de este 4 de noviembre de 2025. Dicen que la verdadera educación no es llenar un vaso, sino encender un fuego. Nuestra casa tribu eligió el camino como maestro y el mundo como aula. Aquí la flexibilidad y el tiempo en familia son la lección principal. Pero el camino nos lleva a un gran propósito: llevar a nuestros hijos a su próxima plataforma educativa. Un desafío que nos ilusiona, por eso invitamos a toda nuestra tribu a ser parte. Estamos haciendo un sorteo tanto en Uruguay como en Argentina para cubrir su matriculación. Tu ayuda y difusión son el boleto para su futuro. La tierra y el cielo, los bosques y los campos son excelentes maestros. Gracias. You fill up my senses like a night in a forest. Les dije grandes canciones, John Denver, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Down beside you, let me always be with you. Come let me love you, come love me like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. Bueno, este es el primer radio informe para Radio FM y Radio Emisora El Empalme, siendo las 5 horas 47 minutos de este 4 de agosto de 2025, iniciamos el reporte de la jornada de hoy. Empalme FM. A child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it. And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. Thank you.

Che, propongo que la última media hora sea solo nombrada así. Y le podés poner solo grandes canciones del Empalme Rock, ningún refrito. Es un nombre interesante, pero un poco largo, che. Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Se necesita Radomante. Thank you. Sí, porque acá son la 1:50 de la mañana. Por las dudas te aviso, no haga mucho barullo. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Imposible pasar a ABBA sin pasar Bee Gees, 1975. Night on Broadway. recuerdo que era el año 1977, cuando en una encrucijada de la avenida Artigas y la otra, ¿cuál era? Orden, un viejo DJ preparaba sus mezclas para la noche. Sí, porque acá funda la una menos 10 de la mañana. Serie de Bee Gees imperdible, More Than a Woman. por eso lo vamos a hacer en vivo. No sé nada, acompaño. Tomar mate y llevamos una rosca al chorizo. Empalme FM. Música romántica está más tranquilo. Pero... vamos mostrando el paso a paso de eso, vamos mostrando el paso a paso de lo que va pasando con paso de lo que paso de lo que va pasando con la rifa y toda la rifa y no el paso a paso de por eso vamos mostrando el paso a paso de lo. Estaba full con 8 canales. Ah.